Nos visita el agente y su defensor, el doctor Javier García Espil, del área de medio ambiente del Defensor del Pueblo de la Nación. Y vamos a hablar con él de una reunión que se realizó en la Defensoría del Pueblo de la Nación, que tuvo como anfitrión a la Defensoría del Pueblo de la Nación, pero en realidad era de entidades intermedias, grupos ecologistas, universidades y autoridades provinciales y nacionales, para delimitar o por lo menos para ver cómo se trabaja en la Reserva Natural de la Laguna de Rocha. Javier, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto estar acá con vos y toda tu audiencia. Javier, contanos un poco, ¿cómo viene esta actuación por la Laguna de Rocha en la Defensoría del Pueblo? ¿Cómo se genera, cómo se origina? ¿Y cuáles fueron los pasos previos a llegar a esta reunión como para empezar a contextualizar un poco el tema? Muy bien. Bueno, lo primero que hay que decir es que los Bañados de Rocha, que están en el partido de Esteban Echeverría, en la provincia de Buenos Aires, son uno de los últimos espacios verdes que mantienen todavía un estado natural muy rico, muy relevante, dentro de lo que es el área metropolitana de Buenos Aires. En este sentido, es un espacio verde fundamental para que se puedan alcanzar los objetivos que planteó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo por la cuenca Matanza-Riachuelo. Esto es mejorar la calidad de vida, recomponer el ambiente dañado y prevenir que se generen nuevos daños. En este sentido, la Defensoría del Pueblo hace ya 5 años está trabajando en el área con organizaciones locales, a través de gestiones con las autoridades municipales, provinciales y nacionales, para otorgar un estatus de protección a este lugar que, además de su riqueza natural, es un espacio con altos valores sociales. Hay trabajos que dan cuenta de la riqueza arqueológica por hechos históricos que sucedieron en este lugar. También, al ser un espacio verde amplio dentro de una área que está muy poblada, es un lugar de recreación, de educación muy importante. Y desde ya, con la riqueza biológica que tiene por las especies de vegetales, de aves, de animales y demás actividades que se pueden hacer en contacto con la naturaleza en este espacio, ameritan un estatus protectorio alto. Así fue que la Defensoría del Pueblo, junto con organizaciones locales, comenzó estas gestiones ante las autoridades y, ante el avance de ciertas actividades que ponían en riesgo la preservación del lugar, inició un amparo judicial para que, digamos, se logre concretar un plan que permita preservar el espacio. Así llegamos a una primera instancia que, obviamente, como toda causa judicial, tiene un aspecto más controvertido, pero no por ello se dejó de realizar gestiones administrativas para intentar acercar posiciones e ir sumando voluntades en este mismo objetivo. Así podemos decir que se llegó a una ley provincial de reserva y hoy estamos, por suerte, discutiendo cómo se implementa esta ley. Es decir, fue declarada reserva. Fue declarada como reserva natural por ley provincial. Uh-huh. Y esta ley provincial, además, cuenta con el apoyo de la CUMAR, que es la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, y del municipio de Esteban Echeverría. Entonces podemos decir que hay una unión de voluntades entre las autoridades con el objetivo inicial de esta Defensoría del Pueblo, acompañando a los vecinos y a las organizaciones locales. Ahora, el desafío consiste en que esa ley se implemente y se implemente adecuadamente en el territorio. Y al ser un área compleja como es el área metropolitana, donde hay presiones de distintos tipos y hay una creciente urbanización del lugar, bueno, esto tiene que resolver algunas problemáticas puntuales. Una de ellas es definir cuál es el área que se debe proteger, es decir, hasta dónde llega la reserva y en ese área cómo se van a restringir las actividades para preservar. En ese sentido, el taller que se realizó en la Defensoría del Pueblo y que coordinamos tuvo por objetivo establecer criterios, variables, metodologías que ayuden a delimitar correctamente el área protegida. Porque no es lo mismo preservar una laguna que preservar un humedal, que preservar un espacio verde estratégico. Entonces, en este sentido, se convocó a las autoridades, se convocó a especialistas de las universidades públicas, se convocó a vecinos, a organizaciones locales que conocen el territorio en detalle, para entre todos ir aunando esfuerzos en definir cuáles son las variables, los alcances y, sobre todo, lo prioritario para preservar en un contexto en el que, como ya sabemos, es problemático. Así que esta es la expectativa y la Defensoría del Pueblo va a continuar apoyando la protección de este espacio tan relevante, dentro de lo que son sus tareas en el marco de la causa Mendoza por la cuenca Matanza-Riachuela. Perfecto, eso sería entonces la conclusión. Muchas gracias, doctor Javier García Espil, del Área de Medio Ambiente, de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Ha estado con nosotros en La Gente y su Defensor. Hasta luego.